know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Encuéntranos en Instagram como La FM Medellín. La FM siempre. Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Ave Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. Antes de comenzar con el duelo y los datos, vamos a darle paso a nuestros DJs al aire en la número uno de los clásicos. Nuestras voces acompañan en tu radio, con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadicto, nuestra Ani Cárdenas. Ani Prix, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? Hello, hello. Bienvenidos a todos a este duelo de la FM que está buenísimo, no se lo pueden perder. Estamos aquí emocionados para comenzar este fin, esta semana con toda la energía de los clásicos. Vámonos a saludar a nuestro líder, el Clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes, Clasiadictos. Nuestro Clásico Herrera. 12-13 minutos, el Clásico Herrera está al aire en la número uno de los clásicos, la FM Clásico. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, nos encanta disfrutar de esta semana que comienza con la FM. Siempre esperamos que hayan disfrutado también de nuestra programación esta semana, con lo que fue Aguja Vinil, lo que fue Los Inmortales, lo que fue también Los Salvajes, las 20 clásicas, lo que tuvimos también de regreso y una cantidad de historias que hay en cada una de estas dos canciones, las cuales estamos enfrentando hoy. Una de 1982, la otra de 1983, recordando esta canción que suena de fondo una canción que ha sido escrita por el cantante Sting en un hotel de Jamaica a las 2:30 de la mañana, víctima de un mal momento cuando tenía con su esposa, y es la historia del celoso, la historia de una persona totalmente posesiva. Muchas veces se rió Sting de algunos artistas, inclusive se rió de uno, de Andy Gibb, porque Andy Gibb interpretó la canción y cuando la interpretó quiso también por ahí derecho ponerle una modelo, y el cual el hombre la estaba dedicando como algo romántico, y Sting simplemente pues sonrió y dijo: Dios mío bendito, ¿qué está haciendo este tipo? Esa canción es una canción de desamor, no es una canción para enamorar, por Dios. Ahí lo tenemos como historia, ahí la tenemos con lo que pasó con el señor Sting y la historia de esta canción, la cual duró 30 minutos en escribirla en un hotel de Jamaica, recordando a Sting. Y ahorita también le cuento la historia de esta canción Sota África, la cual pertenece a un álbum llamado África 4. A propósito, es una canción que escribió Paul Caro y David Page. En una entrevista que le hicieron a David Page acerca de esta canción África, ¿cuál fue el motivo de la letra de la canción África? Él simplemente dijo: estaba precisamente de gira, me estaba leyendo un periódico y vi unas noticias horribles de África, la hambruna que había, la gente que moría, y decidí junto con Paul Caro hacer esta espectacular canción llamada África, y se convirtió en todo un himno. Ahorita más adelantito le contamos lo que pasó con esta canción y lo que está pasando en un gran desierto con esta canción en el África, muchachos. Ani, rápidamente, redes sociales para que los oyentes voten ya por alguna de las dos canciones. Están listas nuestras publicaciones en arroba la FM Medellín en Instagram. Veo mucha gente por ahí. También lo pueden hacer en la FM Colombia de Facebook, arroba la FM Medellín en Twitter y en el 301-286-5114. La número uno de los clásicos siempre. Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The look. Fire in the eyes, naked to the tumor is a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Yeah. Deep inside, I hope you. Can make my life worthwhile. I can make you start to smile. La FM, siempre. Desde Los Ángeles, en los Estados Unidos, Mr. Big, la voz de Eric Martin y la canción To Be With You en la FM 106.9. 12 del día y 23 minutos. Tenemos comentarios a esta hora en nuestras redes sociales, pero antes démosle paso a los oyentes que ya están dejando su nota de voz por una u otra canción en este duelo que enfrenta este par de canciones. Por un lado, África de Toto, y por el otro lado, The Police con Every Breath You Take. ¿Qué dicen nuestros oyentes al aire en la número uno de los clásicos? Voto por África. Buenas tardes, amigos de la FM, mi nombre es Fran, para votar por una de las canciones. Están todas, están muy buenas, pero me voy por Cada Vez Que Respiras de La Police. La FM importa. Muy buenas tardes, Clasiadito. Feliz comienzo de semana. Y bueno, saludo a toda la gente de la radio ahí. Son unos bacanes, el clásico, Trixie y Jánica. Bueno, yo voto por la canción África de Toto. Es lo máximo, son los años 80, 83. El Clásico Herrera está con nosotros al aire y también pendiente de lo que dicen nuestros oyentes en nuestra cuenta oficial de Instagram Clásico. Claro que sí, hoy estamos totalmente listos con la canción dedicada a ese tercer continente que es el continente africano y la canción dedicada a los celosos. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you. Yo estaré totalmente, cada aliento que tomes, cada movimiento que amas, también cada lazo que rompas, cada paso que des, yo te estaré vigilando, a lo que dice la canción del celoso del señor Sting. Aquí está África, que están votando por ella, el señor José Guión Manuel Galeano. Por aquí está Doris también, que está votando por África, pero por África siguen votando. Aquí está Fabli Mora 87, Urrego 0714, está votando por la canción de Police, la canción Every Breath You Take. También está por aquí votando por The Police, Dunstan Percy. Por aquí tenemos también a El Gritón, que está votando por la canción Cada Vez Que Respiras con The Police. Ubeymar Yepes Betancourt está votando por Toto. Por aquí están votando por Toto también Paola Vargas 726. Gómez Elizabeth está votando por África de Toto. Y Sebastián Garca 0518 está votando por la canción del celoso, Every Breath You Take, Cada Vez Que Respiras. Ani, ¿cómo van las apuestas en tus redes? Bueno, aquí en Facebook hay mucha gente en este momento. Saludo a Fabio Nelson Gil Gil, que dice The Police, feliz día. Carlos Martínez se va por Every Breath You Take. También Jaime Andrés se va por Every Breath You Take. Victoria Hernández dice que por África. Manuel Felipe, Every Breath You Take. Jamie Díaz, África de Toto. Carlos Díaz, vamos a ver qué dice Paola León. Ahí la etiquetó, ¿qué dirá? Vamos a ver si más adelante responde. Jean Paul Vallejo se va por Toto. Daniela Rojas, Every Breath You Take. Carlos Álvarez dice, buenos días, Clásico, mi voto es por Every Breath You Take. Mil gracias a toda la mesa de trabajo, yo escucho la FM 106.9. Tenemos ya las 12 del día y 26 minutos, poco a poco vamos avanzando en este mediodía con los éxitos que hacen parte de nuestra generación. Ya vienen los Jonas Brothers con Only Human, antes Queen del álbum Jazz de 1978, esta canción llamada Don't Stop Me Now, la número uno de los clásicos. Burning through a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 Medellín. Jonas Brothers en la FM 106.9, 12 del día y 33 minutos. Feliz almuerzo, feliz mediodía para los oyentes de la número uno de los clásicos que a esta hora hacen sus aportes con sus votos a través de nuestras cuentas oficiales, compañeros en Twitter. Faltan 2 minutos para que se acabe la encuesta y el 33.3% es para la canción que va perdiendo, en este caso Every Breath You Take de The Police. 66.7 para la canción de Toto y su África. Ani, ¿qué dicen los oyentes en Facebook, la FM Colombia? Pues tenemos por aquí la respuesta de Paola León, que fue etiquetada, y ella vota por Every Breath You Take, etiquetando a Carlos Díaz, que fue la que le preguntó, y dice que siempre será la mejor. Giovanni Albeiro dice Every Breath You Take. Alejandra Vázquez se va más por África de Toto. Eduardo Moreno dice Every Breath You Take. José Manuel Galeano, África. Juan Carlos Sánchez, África. La FM siempre. Jaime Gaviria, África de Toto, gran canción que me acompañó mientras estuve en el glorioso ejército de Colombia. Y es que hay que decir que esta canción, cada vez que hay una película que hace referencia a un viaje a África, no puede faltar. así es, no puede faltar. Clásico, ¿qué dicen nuestros oyentes en Instagram, la FM Medellín? Y no solamente eso, muchachos. Ahora ha dado a conocer la popularidad de la canción África. Podrá ser escuchada para siempre en el desierto de Namib en África. Esto gracias a un artista de origen alemán, Derek Seriani. El señor se llama Max Sinfort, quien ha diseñado una especie de instalación que posee una especie de reproductor MP3. Y este reproductor está conectado a 6 parlantes, cuya única misión es reproducir la canción África de Toto el mayor tiempo posible. Una popularidad bastante fuerte. El artista también responde a este gran proyecto que ha sido bautizado como Toto por siempre, así, o Toto para siempre. Espera que el tema se reproduzca no una ni dos, sino en 55 millones de años, que es la edad que se calcula para el desierto de Namib. ¿Qué les parece? No, ay, fue mal. Una cosa espectacular, una cosa espectacular, definitivamente clásico. O sea, que viaje si usted el tiempo. Va al desierto de Namib, ahí va a sonar África todo el día, con la, y toda la noche, amigo una, mío. Unas cornetas gigantes van a identificar el sonido, o van a sacar el sonido de esta canción todo el tiempo, las 24 horas del día. Si usted se va en camello, se la va a encontrar. Si va a dormir, se la va a encontrar. Si pasa una avioneta, se la va a encontrar siempre. Tremendo, tremendo. Johan, qué bien para John Jairo Agudelo. Mi voto es por África de Toto. Karen Londoño vota por África de Toto. Valentina guión bajo Tavares está votando por la canción de Police, Every Breath You Take. La misma canción que está votando en mi 181. Por aquí está también Grish. Buenas tardes, muchachos. Mi voto es por África de Toto. Por el mismo África está en Marín 3474. Pero por The Police, Every Breath You Take. Ahí está el señor Pedro Pablo Punto Montoya. Ay, Mabel Colorado también está por aquí. Mabelita, un abrazo para Mabel, que está votando por Every Breath You Take, pero por Toto está Ludy 26. Uy, dice, yo no sé qué vamos a hacer. Music guión bajo Esteban, mi voto es por África. Por aquí está Tatush, pregunto, claro, claro, por web. ¿Se puede mandar también la canción para sonar en la Feria de las Flores? Que sí, ah, tranquilo, no se preocupe, ya le vamos a responder. ¿Cuál es el link o cuál es la dirección para que usted mande la canción y usted, oyente, va a escoger cuál va a ser la canción hecha en Medellín para la Feria de las Flores? No se preocupe. ¿Listo? Mientras tanto, muchachos, sigamos, por favor, sigamos. Sí, vamos a continuar con música, con los éxitos de nuestra generación. Vamos hacia el año de 1989, clásico, con una canción que alcanzó el puesto número 1 en el conteo de Billboard en los Estados Unidos y el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido. Aquí está Richard Marx con Right Here Waiting For You en la FM 106.9, y luego de esta canción venimos con el score. Los números ya listos al aire en la FM. Tears, but can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I wonder how we can survive this romance. A las 8 de la noche, baladas americanas, el lado suave de la FM. ¿Qué dicen nuestros oyentes? En la línea WhatsApp 301-286-5114, aquí están sus comentarios. Amigos de la FM, tenemos Jaime del COE. Para votar hoy, mi botico hoy es por África de Toto. Y yo escucho la FM siempre. Hola chicos de la FM, mi nombre es Juliet. Está como siempre difícil los duelos, pero yo me voy por la canción de The Police, Feliz Tarde. Bueno muchachos, les cuento que en nuestra línea WhatsApp ha ganado la canción de Toto África con un 52% de los votos contra un 48% a favor de la canción de The Police. Y en Twitter ganó África de Toto con el 62.5% de los votos. ¿Cómo le fue al Clásico Herrera en Instagram? En Instagram tengo un total de 55-45. Casi hay un empate en Instagram. Casi hay un empate, pero definitivamente la canción ganadora fue la canción de Toto, de su álbum Toto 4, y la canción escrita por Caro y por David Page llamada África. Acaba de ganar en Instagram en este momento, amigos. Muy bien, en Instagram gana también Toto. ¿Qué dicen nuestros oyentes en Facebook, Ani? En Facebook un 75% se fue por la canción de Toto, África. Así es la ganadora en Facebook, la FM Colombia. 12:43, nos vamos preparando para la segunda hora, que va a venir cargada de información y por supuesto las noticias regionales en nuestra FM. Por ahora cerremos esta primera hora de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? Con una canción del álbum Crush del año 2000. Aquí está Bon Jovi, el vaquero del rock and roll, con It's My Life en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.